están? Soy Max, vocalista de Los Gatos Negros, y le quiero mandar un saludo muy especial a mi gran amigo Felipe DJ, que está haciendo las mejores mezclas del sur de Chile. Así que para ti, Felipe, sigue mezclando los platos, DJ. Esto es el nuevo estilo desde el sur de Chile, Los Gatos Negros. Así, así, así. DJ. Y ahora, todo el mundo, que suene en las palmas. Llevaba una cosa, se olvidó.